nos metemos con la columna verde que tenemos para que tenemos cada todos los miércoles. Ahora hay diferencia de miércoles porque la señorita Dayana ha partido hacia nuevos rumbos. Ha partido hacia nuevos rumbos, se nos va para la capital, así que le deseamos lo mejor. Igual va a seguir acompañándonos y participando, por supuesto. Sin duda. Pero bueno, acá en Radio Nauta por el momento va a descansar. Señor Benjamín, señor Sebastián, tengan ustedes muy buen día. Buen día para todos. Buen día. Y todas. Todo bajo control. Sí, hoy vamos a comentarles un poco sobre un evento muy importante que se está desarrollando esta semana, desde el miércoles pasado hasta hoy, y que es el FINCA, el Festival Internacional de Cine Ambiental. Y bueno, para los que no lo conocen, este festival empezó hace 6 años, en el 2010. En el 2014 fue la segunda edición, y esta sería ya la tercera edición, que bueno, como les dije, empezó el miércoles pasado y ya está hoy a la tarde se van a proyectar 56 películas y bueno, está promovido por el Instituto Multimedia de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, que es un ente que desde fines de los 90 promueve... ¿Esto es en Capital, Benja? En Capital hay 10 salas de Capital y bueno, en estos días estuvimos... Cero fue a presenciar algunas de estas películas. También estuvimos ayer en taller en la Facultad de Medicina cuando se hizo una charla de una invitada muy importante que fue Vandana Shiva, una filósofa india que desde hace décadas es una luchadora incansable sobre toda la cuestión ecofeminista, como ella la define, que su filosofía es una escritora y una luchadora simbólica, digamos, de esta lucha contra todo el sistema capitalista y patriarcal. Señor Sebastián estuvo de crítico de cine, de cine ambiental. Me hice crítico. Sí, estuve el sábado, el domingo, viendo algunas pelis ahí, algunos cortos, algunos largos. Había una competencia de largos internacionales, de cortos, una competencia internacional de cortos y una competencia de documentales latinoamericanos. La verdad que muy, muy, muy bien, muy buena calidad. La mayoría de las salas, la entrada era gratuita o valía 10 pesos. Así que la verdad que para sacarse el sombrero de la organización, muy, muy bien hecho todo. ¿Concurrencia? Concurrencia en las películas por ahí más chicas y las salas más chicas, yo no vi ninguna repleta, digamos, rebalsando. Justamente para eso hacemos difusión de temas ambientales, para que empiece a pasar esa cosa. Pero ayer, como comentaba Benjamín, martes y antes de ayer lunes, además de las proyecciones, hubo eventos muy importantes en el marco del festival. Que eso es lo que hay para destacar, sobre todo desde nosotros, que no es solo una cuestión de ir a ver películas o cortos, ¿no? Sino que hay realmente una problematización de fondo y una problematización que se hace ver como política, digamos, de lo que está pasando con el medio ambiente y con los territorios y las distintas poblaciones. Hay películas de todo el mundo que realmente están siendo luces para visualizar un montón de cosas que están pasando en todo el mundo, muy graves. Que acá las conocemos, ¿no? Acá tenemos demasiados ejemplos, por desgracia, pero en todo el mundo están pasando estas cosas, así que, y las problemáticas que se muestran son diversas. Hay problemáticas de soberanía alimentaria, hay problemáticas de energía nuclear, energías de problemas con los hidrocarburos como en todos lados. Así que también hay películas que no son tan, como decimos, cine bajón, para simplemente decir, uy, qué problemas que hay. También hay películas que muestran alternativas, claro, eso... propuestas de cambio, así que también eso está bueno porque uno se va diciendo, pucha, qué bajón qué es lo que está pasando en tal lugar, pero también qué bueno lo que está pasando en tantos otros, ¿no? Porque hay varias películas que muestran muy, muy buenas propuestas alternativas a todo este modelo. Eso les iba a preguntar, en el ámbito del cine, en la lógica dura del cine, todo, también hay apariciones aquí en este festival, todo más tiene que ver con una cuestión todavía, queda reducido a la cuestión ambiental y falta todavía esa concurrencia o esa mirada cinematográfica. Sí, el festival de hecho se llama Arte y Parte del Cambio. Y realmente creo que es un aporte importantísimo, porque creo que a través del arte muchos descubrimos y entendemos un montón de cosas que de otra manera no nos pasan, sino no nos atraviesan. Y te decía que ayer martes y antes de ayer lunes hubo dos jornadas muy importantes que giraron en torno a la problemática de la soberanía alimentaria, y como Benja decía, hubo dos participantes de lujo, vamos a decir, reconocidas a nivel mundial, que una es Vandana Shiva, como dijo Benjamín, y la otra es Marie-Monique Robin, que es una periodista y escritora francesa, la célebre escritora que se hizo, digamos, que creo que saltó a la masividad, o por lo menos yo la conocí ahí, con la famosa obra El Mundo Según Monsanto, claro, que también después lo transformó en un audiovisual, en un documental. Y también estrenaron las últimas dos películas de ella, que también tematizan sobre la soberanía alimentaria y el problema de este modelo saqueador, extractivista, capitalista, que nos derriba y derriba todo el planeta, ¿no? Claro, sí, como decía Seba, hay diferentes temáticas y en esta ocasión el eje principal fue la soberanía alimentaria, que y por esa razón la jornada del lunes se realizó en la Facultad de Medicina de la UBA, que es pionera en tener una cátedra de soberanía alimentaria. Y bueno, ese día, el lunes, estuvo Vandana Shiva, que fue entrevistada por la periodista Soledad Barruti, que muchos la conocen por el libro Malcomidos, que en estos años... Tal cual, estuvimos entrevistando hace una semana, la estuvimos entrevistando a Soledad Barruti. Y sí, y bueno, yo también tuve oportunidad de hablar con ella un poco el otro día, así que vamos a escuchar un poco, si les parece. Escuchamos entonces a Soledad Barruti. ¿Qué influencia pensás que tuvo la filosofía ecofeminista de Vandana Shiva, tanto ahora como antes, acá en Argentina? No creo que haya tenido hasta ahora una gran pregnancia a su discurso, porque en muchos lugares se desconoce, digo, es algo que se conoce en un público y en otro no. Pero me parece que cuanto más se difunda, más perfecto es su discurso con la problemática que estamos teniendo y con las posibles soluciones a las que podemos aspirar. ¿Y pensás que el contexto argentino actual es propicio para difundir esto? Sí, es fundamental, es el momento para difundir esto por todo el crimen que estamos viviendo, el femicidio brutal y permanente que se padece en todo nuestro país de norte a sur. Entonces es el momento para entender que eso no viene solamente como una expresión urbana, sino que tiene un contexto y una raíz mucho más mucho más pegada al sistema productivo que mantenemos que lo que creíamos. Ahí entonces la escuchábamos a Soledad Ruti, la entrevistaste vos, Benja. Claro, sí, y sí, como decía Soledad, tal vez Vandana Shiva todavía no tiene una gran repercusión fuera de ciertos círculos, pero como dice, su discurso tiene una amalgama de ideas que es propicia para este momento, ya que su crítica no es solo al sistema capitalista, sino patriarcal, o sea, todo los problemas ecológicos o de salud que tenemos están ligados a un sistema que desde siempre tuvo una raíz patriarcal que está ligada al capitalismo, y como ella dice, no tiene sentido pensar los problemas ecológicos si no se tiene en cuenta esta raíz que viene tanto desde el sistema productivo y también patriarcal. Sí, cómo se mezclan, ¿no?, las luchas en algún punto, cómo cuando se le empiezan a encontrar algunos puntos de encuentro, todos terminan en que hay una cuestión ahí de sistema capitalista como madre de una serie de desigualdades y de injusticias que se viven, que tienen después cuestiones particulares, ¿no?, y cada uno tiene también que hacer su análisis propio adentro del campo, pero cómo se mezcla todo. Aprovechamos para mandarle un saludo a la señorita Florencia Tintaverde, Florencia Llanelo, que está escuchando atentamente ahí. Manda saludos para los dos Tintas Verdes. Ah, bueno, que están, gracias. Aquí, escuchando con auriculares en el trabajo, ahí en medio de guardadita, ahí se ve que anda un poco oculta, que no la puede, no puede consigo, claro, misma, ella está siempre. Justamente después de la entrevista que se le hizo a Vandana, las dos mesas de debate que en torno torno al eje siempre de la soberanía alimentaria que se desarrollaron fueron mujeres, territorio y naturaleza, ¿sí? Desde una perspectiva ecofeminista, así que se desarrolló un poco más todo esto que estábamos charlando. Y justamente cuando vos decías cómo se mezcla todo, ¿no? No solo desde la lucha y digamos los análisis concretos, sino desde hasta lo más, vamos a decir... Lo noté por momentos muy místico, inclusive al encuentro y a la cuestión que se desarrollaba y cómo se expresaban las ideas, ¿sí? Pero con una misticidad centrada, madura, ¿sí? Muy profunda, y que también conecta de alguna manera con lo que también la percepción que tienen siempre nuestros pueblos originarios de la naturaleza, que es con lo que al fin y al cabo estamos intentando reconectar, ¿no? Porque podemos discutir un montón de problemáticas, de políticas, de leyes, de empresas, de negociaciones, pero de fondo la búsqueda es esa, ¿no? Y el buen vivir de los pueblos originarios. Y justamente se hacía hincapié en la cuestión de la relación de la madre tierra, ¿no? Como el ecocidio, como un femicidio más. Claro, claro. ¿Sí? Y bueno, justamente lo del ecocidio lo nombro porque en la segunda parte, donde la mesa que siguió fue la salud frente a la amenaza de los agrotóxicos, de la cual participó, además de Vandana Shiva, también estuvo, como dije, Marie-Monique Robin, esta periodista francesa, en donde, bueno, junto con otras personas muy importantes de la lucha ambiental en Argentina, como el doctor Damián Bersegnasi, que está haciendo unas investigaciones muy, muy buenas acerca de las epidemias posibles o, digamos, perfiles epidemiológicos en distintas zonas de donde está el núcleo sojero en Argentina, lo hace a través de los trabajos finales para recibirse como médicos en la Universidad Nacional de Rosario, así que está también muy bueno todo eso que está muy bueno todo eso que está pudiendo generar a través de la práctica de estos médicos que se quieren recibir, porque está generando un montón de información que no existe en el país. Sin duda. Y como te decía, Marie-Monique Robin, una de las cosas que planteó como fuertemente durante esta mesa de los agrotóxicos y del modelo y de la soberanía alimentaria, es que justamente pareciera que en octubre de este año se va a presentar cargos en el Tribunal de la Haya contra Monsanto, y se va a pedir también, y por eso está pidiendo apoyo a todas, digamos, las organizaciones y ambientales y al pueblo en general, para que a nivel mundial, ¿no? Porque claramente estas son empresas multinacionales que tienen operación en todo el mundo y es un problema mundial justamente quieren lograr que de los 4 crímenes que ya existen declarados, digamos, por la Haya y que la Haya se encarga de juzgar, que exista una figura legal más como el crimen de ecocidio, que todavía no existe, así que están apuntando hacia eso porque claramente las empresas cambian de nombre, claro. Podemos siempre como que se van camuflando y redibujando el contexto, pero lo que siempre está de fondo es el crimen del ecocidio, así que se está buscando que esa figura legal pueda también ser juzgada en la Corte de la Haya a nivel internacional. Sí, es como una visión hacia adelante que es importante tenerla en cuenta y empezar a pensarla, ¿no? Tintas Verdes, se fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Hoy vinimos un poco ajustados. No sé si les queda algo ahí en el tintero. Sí, un par de avisos rápidos. Bueno, como decía, el Finca termina hoy y a partir de las 18 se van a proyectar 4 películas en la Sala Gamont, y en la Alianza Francesa se hace la clausura. Y bueno, otro evento importante que se hace hoy, pero acá en La Plata, es a las 18 horas en la Facultad de Derecho, se va a hacer una charla que se llama Argentina según Monsanto, y en la cual va a participar justamente esta periodista francesa, Marie-Monique Robin, y también van a estar Verónica Lozano, que es del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y Damián Marino, que es del CONICET y de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, también están invitados a este evento que se hace hoy a las 18 en la Facultad de Derecho, en el aula 203. Sí, perfecto. Argentina según Monsanto se llama el evento. Y una última cosa que no menos importante, o quizás más para nosotros, le queremos mandar un abrazo grande y un feliz cumpleaños a Micaela, nuestra compañera Tinta Verde, que nos hizo de corresponsal este fin de semana mientras yo estaba mirando películas en Buenos Aires. Ella estaba en Rosario en el séptimo encuentro de pueblos fumigados, que se hizo justamente ahí, porque ahí es donde está el núcleo de estos pueblos que se están fumigando a mansalva y que sí, donde justamente se están haciendo estos trabajos epidemiológicos muy interesantes. Bueno, los pueblos pudieron encontrarse, tener su lugar de darse aliento, informarse mutuamente y también generar lazos para seguir esta lucha. Saludo grande entonces para Micaela y también para el resto de las Tintas Verdes, que ayer varias de ellas han pasado también su día, el Día de Periodista. No sé ustedes dónde se ubican ahí. Ah, es verdad, ahí, feliz día atrasado para todos y todas las... Ayer pasaron un día ahí, verdad, me hace llegar también que le mandemos saludos a la señorita Paz Striebeck, que estaba escuchando, escuchó los saludos a Tinta Flor, Tinta Paz también quiere sus saludos, Tinta Lu y Tinta Dai también quedan ahí. Chicos, me gusta cómo pronuncian el francés, sobre todo cuando hablan de esta ecologista feminista francesa. Bueno, gracias por todo y nos veremos en la otra semana. Eso esperamos. Gracias, Benja. Gracias, Eva. Gracias. Pasaba entonces aquí la columna Tinta Verde, la Tinta Verde columna. Momento musical y nos vamos pisaditos porque se nos fue el tiempo. Las cosas buenas pasan rápido.